Bien, estamos en este viernes 29 de enero del año 2021. Amigos y amigas de este espacio informativo, Zona Cultura de las Radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Estamos acá ya con nuestro tercer invitado correspondiente a esta jornada y, como decimos, vamos a hablar sobre música y un trabajo muy interesante que nos presenta quien ya lo tenemos acá conectado a través de la 100.9 en Cultura FM y 940M, además de nuestras páginas web, por supuesto. Les presentamos a David Solé, músico ecuatoriano radicado en Estados Unidos. Él nos visita, precisamente se encuentra acá en Ecuador en estos días, para presentarnos su nuevo importante trabajo discográfico de nombre Instinto. Este fue realizado a pesar de los temas de la pandemia, que ustedes lo conocen, ha parado un poco el trabajo discográfico, pero David ha continuado con este espacio precisamente y hoy nos viene a contar sobre Instinto, su segundo disco como solista. David, gracias por acompañarnos acá a nosotros, a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Digamos más cómo fue su experiencia de hacer este trabajo en medio de esta difícil pandemia. Buenos días, David, bienvenido. Alex, ¿cómo te va? Buenos días. Te saludo desde un restaurante de comida típica, acabo de salir de otra entrevista y pues tratando de aprovechar el tiempo para disfrutar de las maravillas de mi país, visitar a mis colegas músicos, terminar un video pendiente, correspondiente a este nuevo disco, y contándote que tuve la posibilidad de trabajar en tiempo de pandemia por los contactos que conseguí aquí en Ecuador, que son muy importantes. Yo ahora radico en Estados Unidos, pero no tiene nada que ver con el arte, más bien es mi vida personal. Me casé y me fui a residir por allá, pero todo mi nicho, toda mi gente, y desde donde yo quiero crecer, seguir lanzándome al mundo es desde Ecuador. Si es que hay la posibilidad, como vivo en frontera con México, conseguir músicos una vez que acabe este problema de la pandemia, como tú lo has dicho, es bastante complicado, ¿no? No hay réditos económicos actualmente, no hay conciertos. Entonces poco nada se ve en este momento, ¿no? Y eso que yo vivo en una ciudad de festivales, Diego, festivales gratuitos, todo el tiempo de verano, todo suspendido, parado, pero por lo menos he tenido el gusto de finalizar este disco que ya está subido en las plataformas digitales. David Solé, Instinto. ¿Cuánto tiempo, David, llevó realizar este trabajo de Instinto? Amigo, cuando empecé mi carrera como solista, yo ya estoy haciendo 25 años música, sobre todo con mi banda madre, La Tregua. Con ellos también estamos finalizando un material con el mismo productor, Daniel Paredes, Estudios Agne Audio Lab. Lo que fue palabras mayores, como yo lo fui trabajando poco a poco, eso me tomó algunos años. Pero una vez que encontré los contactos adecuados, Instinto salió rapidísimo. Trabajé con Daniel Paredes, él me ayudó con la producción de la música, a diferencia de palabras mayores, que todas las composiciones eran mías. Ahora tuve la comodidad de un músico de esta talla y respaldado por otros músicos invitados dentro del disco, obtener rápido, ¿no?, lo que fue la música. ¿Por qué se llama Instinto? Por la premura del tiempo y también por mi personalidad. He sido así en los estudios, en mi vida, siempre como que dejo todo para lo último, ¿verdad? Entonces, en momentos previos a ir al estudio, me tomaba una taza de café, papel en mano, escuchando el audio de la canción, y ahí salía, visceral, del corazón, experiencias personales, cosas que ni siquiera uno sabe que tiene dentro, comienzan a fluir en el papel, y con esa letra en mano me iba a grabar al estudio. Entonces fue en tiempo récord, y salió algo interesante, la verdad. Claro está que Daniel también me colaboró escribiendo algunas canciones. Yo lo que considero es que en el segundo disco yo ya me lanzo como Solé, omitiendo el David, porque me he dado cuenta que así te hagas solista, siempre serás una banda. Mucho respeto a mis colegas músicos que me apoyan para yo poder, que han confiado en mi trabajo. Que siempre respeto a los músicos que están conmigo y ya no me identifico como un solista. Solé, en adelante, pasa a ser una banda. Cada integrante que forme parte del proyecto será respetado como tal, ¿no? Sin ellos, no somos nada. Claro, este trabajo fue grabado en los estudios AM Audio Labs, y nos puedes también ampliar un poco más sobre el trabajo que ustedes hacen en este estudio. Claro está. Daniel Paredes, él es guitarrista y saxofonista de la banda Fonofon, una banda de funk suena bastante en radios. Aparte, él trabaja mucho con publicidad. Tiene mucha experiencia. Entonces, trabajar con él es fluir rápidamente. Cuando estamos creando, prácticamente estamos jugando con los sonidos para lograr un acuerdo. Porque, la verdad, siempre me dejo respaldar y apoyar con las opiniones de mis colegas músicos también, que me ayudan a obtener un mejor sonido. Y la verdad es que en este estudio ya encontré mi casa. Adelanté ya un disco de tributos que el guitarrista Cristian Narváez, de los estudios Nana, que están en Carcelén, me hizo la preproducción de canciones de los viejos tiempos, ¿no? José José, Miguel Bosé, Alejandro Fernández, Fátima Quina, ¿no? Gianluca Grimani, la música con la que nos criamos, la música que escuchábamos todo el tiempo con nuestros padres, pero ahora yo le puse ese toque de rock and roll, música auténtica, música inédita, y claro, manteniendo el alma de estas canciones y estas letras maravillosas. Lo que yo quiero expresar es mi respeto personal y admiración por estos músicos que considero son mi escuela y que me inspiraron a seguir adelante. Con la música, en nuestro país es bastante difícil sobrevivir. Más bien, los que hacemos esto es por pasión, tenemos otros saberes en nuestra vida, nuestra profesión. Yo soy comunicador social por el grupo y me dedico a la fotografía. Eso me ha respaldado también, porque con mis propios equipos o con mis colegas puedo elaborar mis videos, elaborar mi material gráfico de mejor manera. Pero créeme, no pierdo la esperanza de que algún día toda la inversión que estoy haciendo en la música me retribuya, no solamente en lo económico, sino a nivel de tener la oportunidad de tocar en grandes plazas, ¿no? Seguimos golpeando puertas y confiando en Dios de que esto puede suceder. Claro, queremos recordarles a los amigos que nos acompañan acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta mañana, que estamos junto al músico David Solé, les decíamos, músico ecuatoriano radicado en Estados Unidos. Estos días de esta semana se encuentra acá en nuestro país. Hoy conversamos acá desde nuestros medios sobre el trabajo discográfico Instinto. David, ¿cuánto ha complicado esto de no tener cercanía con el público, ¿no? Y trasladarse a esto que estamos acá en al Zoom, al Facebook Live, al Instagram Live y a todas estas plataformas virtuales? ¿Cómo lo ha visto usted ese alejamiento con el público? Lamentable, pero que tiene que seguir por la pandemia. Adiós, gracias. ¿Me escuchas? Más bien, en este encierro, al igual que muchos músicos alrededor del mundo, ¿no? En ese encierro yo cogí una copita de vino, una cervecita, un whisky, y activaba el karaoke y me grababa a mí mismo mientras cantaba con mi celular, compartía eso en las redes sociales. Y hubo ese acercamiento, ¿no? Fue como un invierte a veces en mucho sonido, en mucha producción, en tantas cosas que se requieren para hacer un trabajo profesional. Pero en ese momento, con la sencillez de un celular, con tu voz en vivo, sentí mucho esa cercanía con la gente. Hubo mucha cercanía. Debe ser porque la gente estaba también aburrida, encerrada en casa. Y nosotros los músicos estábamos haciendo compañía de alguna manera, ¿verdad? Y a partir de que me di cuenta de eso, comencé a hacer llamadas, amigos ecuatorianos, unos pianistas, otros guitarristas, y comenzar en conjunto a entretener a la gente, a seguir haciendo lo que nos gusta. A pesar de que no haya conciertos, la pandemia se dio en este tiempo de la tecnología, con redes sociales, donde todavía podemos seguir compartiendo pues nuestro arte, ¿verdad? Como tantos músicos están contratando escenarios internacionales, se van a Los Ángeles, se van a Miami, o aquí mismo en Ecuador, en los teatros grandes, importantes, sin público, se conectan vía online, cobran incluso una entrada, ¿no? Se puede pagar con tarjeta de crédito, PayPal. La gente está tratando, es complicado porque la economía también está en contra, pero a pesar de eso, yo voy a estar haciendo un acústico gratuito para poder promocionar más mi música, para continuar con esa cercanía con la gente. Y aparte, pues para saludar a mis panas colegas que apenas les dije, me dijeron ya, hagámoslo. Pues mañana estaré con estos dos productores que te digo que estamos trabajando, con Daniel Paredes y con Cristian Narváez, tocando de los estudios para conversar con la gente, para comentarles más también de este nuevo trabajo que voy a presentar. Claro, invitémosle al público para ese espacio, David, porque usted, no, como decía, no, mañana 8 va a presentar este show acústico por medio del Facebook Live, además. Claro que sí. Todos quedan invitados a escuchar mi música en redes sociales. Ya he subido en todas las plataformas. Están mis dos discos, el disco doble, Palabras Mayores, y actualmente el disco Instinto, para que ustedes ya lo puedan escuchar, para que puedan descargarse las canciones, para que puedan compartirlas apoyando el talento local. Y están invitados para el día de mañana, a partir de las 7 de la noche, a conectarse a través de Facebook Live, en las plataformas de David Solé o de Nana Studio. Nana.studio. ¿Qué podemos destacar, David, también, porque nos parece interesante hablar del primer disco de Palabras Mayores? ¿Qué te puedo decir? Cuando me lancé en el Palabras Mayores, yo estaba en una encrucijada de mi vida, ¿no? Sin banda, todo el mundo ocupado. Los amigos que solía tener para hacer proyectos ya estaban casados, ocupados o con otros proyectos. Y cuando me lancé de solista, por esa experiencia que adquirí en otras bandas, en una banda tocaba la batería, en una banda de punk, en cuentos chinos, toqué en una banda de metal el bajo, también toqué el bajo en otra banda de rock, pero mezclado con música andina, entonces también me lancé al bajo. La guitarra que Toco la segunda guitarra, compongo la guitarra. Poquito a poco comencé a darle forma yo mismo a ese disco. Y también por cuestión de presupuesto, era cuestión de paciencia. Grabé en los estudios de Salomón Jiménez, en los estudios de Septagón. Muy agradecido siempre con Salomón, que me ayudó con este disco y a sacar adelante la estructura, primeramente. Cuando ya lo finalicé, no estaba a la altura de un artista profesional. Ahí comencé a invitar a otros amigos músicos. Yo siempre respeto el trabajo de ellos, ¿no? Comencé a hacer canje fotográfico, algunos les hice videos musicales, con otros estuve en sus conciertos, haciendo las sesiones fotográficas, ¿entiendes? De alguna manera retribuyéndoles. Y ellos se interesaron también en aportar en mi disco, un guitarrista increíble, que le di a mis canciones un toque magistral. Yo soy más como un músico que en el rock clásico, en la música de los 90s, cantan los solos, que se lució. Luego Daniel Paredes metió pianos. Por fin lo logramos. Ahí fue cuando ya decidí pues hacer el arte y sacarlo al aire. Todas las de ley. Un sueño personal. Hice un lanzamiento, después hice una gira en 5 ciudades, junto aquí pues a mi colega Javier, que nos recorrimos 5 ciudades del país. Él estuvo abriendo cada concierto, porque los músicos independientes y nuevos, más que público, nosotros lo que tenemos es un nicho. La gente que está interesada en escuchar propuestas nuevas, pues nos apoya y nos sigue. A futuro esperamos tener un público más grande o saltarnos un escalón, pero con fuerza, teniendo la oportunidad de, con material profesional, algún día, ¿no?, abrir algún concierto internacional, algún grupo importante. Para mí sería un sueño abrir para Enrique Bunbury, para los Seres del Silencio. Para mí sería un verdadero gusto, la verdad. Ya se viene. La cuestión es seguir trabajando y, sobre todo, que nuestro sonido se siga distinguiendo, que se note cada vez la calidad, el profesionalismo, lanzarnos a las grandes ligas poco a poco. Claro, David, y para que no se nos quede un detalle particular también sobre este trabajo, aquí se cuenta con 2 canciones bonus track junto a la banda guayaquileña Art Metal. Nos comentas sobre este espacio ya en cuanto a música más fuerte, no hablando de rock and roll. La verdad, cuando ya estuve viviendo en Guayaquil, una vez que me casé, tuve que, por el trabajo de mi esposa, era Guayaquil, tuve el gusto de conocer a Bocha Armendáriz. Al igual que yo, él construyó todas sus canciones metal, batería, guitarras, bajos, y entramos a un estudio chévere, a Oso Records, y el mismo swing de Instinto, ¿no? Él me decía, mira David, aquí está la letra, y como siempre tiendo a ocuparme en otras cosas a propósito, ¿no? Como que me quiere evitar la fatiga. Y la noche anterior, antes de ir al estudio, igual, una cerveza y sentarme ahora sí a concentrarme en el tema y escribirlo, y salieron estas canciones interesantes. Lo más importante es que quien me invita se sienta satisfecho, ¿no? Y me digan, oye, qué chévere, qué buen trabajo que hiciste. Y después invertimos en 2 videos. Grabamos 2 videos, ahí lo conversé, y le dije a él, hermano, yo quiero que hagamos esta colaboración en conjunto y que seas parte de mi disco. Me dijo, encantado, brother, estas canciones mías son tus canciones. Pues por eso son parte de este disco. Es como que son las 2 caras de la moneda, ¿no? Porque Instinto ya tiene un sonido más, ¿cómo te puedo decir? Como que ya me está dirigiendo hacia lo que yo quiero hacer. Pero no me puedo deslindar todavía de esas raíces, del rock fuerte. Te digo, yo soy usuario de metal. No tanto como músico, sino como público, ¿no? He estado en unos conciertos sensacionales y a mí me llena el alma. Ahí está la propuesta también para que ustedes la escuchen y espero les guste. Claro, dos preguntas finales. David, ¿cómo se ha sentido en estos días aquí ya en Ecuador y en estas entrevistas que ha compartido con varios medios? La verdad, en algunos medios me siento bastante relajado, en otros medios siento que se me sale el corazón por la boca. Todo depende, ¿no? Siempre está salir de la zona de confort a la hora de hacer la gira de medios. Esa es la parte más complicada personalmente, porque el rato que estoy en el estudio, el rato que estoy componiendo, la parte más linda, ¿no? Ya cuando ya te toca estar en el escenario, enfrentar a medios y tratar pues de distribuir tu música, ahí es la parte tensa, esa es la parte que a veces nos preocupa, pero es parte de todo esto y tenemos que aprender a superarlo. Pero ha estado muy bonito. Y regresar a mi país, encontrarme con mis amigos otra vez, ver a mi madre. Ya este fin de semana voy a visitar a mi padre que vive por la costa. Y los últimos días que me quedan, disfrutar de mi comida, de mis playas y regresar. Y lo antes posible volver. Porque, como te digo, desde aquí, desde donde yo quiero proyectarme como músico. Chévere, David, que así sea, y dejémosle nada más en el cierre de esta entrevista a sus redes sociales al público y donde podemos encontrar todo su material discográfico. Claro que sí. En este momento pueden encontrar mi música en todas las plataformas digitales como David Solé, y en Instagram me encuentran como David Solé Music, en Facebook David Solé, en YouTube como David Solé S, porque tenemos otro David Solé muy talentoso de México. Entonces, pues yo lo caracterizo como S para que la gente lo pueda encontrar inmediatamente. Ahí hay un montón de videos y espero pues que la gente se identifique con mi trabajo. Perfecto, gracias David, ha estado con nosotros amigos de esta mañana aquí en Zona Cultura, el músico ecuatoriano David Solé compartiéndonos su trabajo y esta interesante entrevista y además las redes sociales para que todos ustedes lo visiten y conozcan más de lo que hace David actualmente. Que sea un excelente día acá en nuestro país, David, seguiremos en contacto, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias Alex, cuídate mucho.